Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Hola amigos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Francisco Torres y Jaime Rosero con su segmento Por el Mundo. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, curso de formación de formadores en gestión cultural se realizará en Quito. Se prepara encuentro de escritores en Cayambe. El Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine, EDOC, se llevará a cabo del 18 al 29 de mayo. El Premio Nacional Eugenio Espejo recibirá trabajos hasta el 31 de este mes. Conversatorio Digitalizar las colecciones y acercar el museo a la gente se efectuará en Ciespal. La cantante ecuatoriana Marta Rosales brindará un recital en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La académica aymara María Eugenia Choque lucha por la defensa de los pueblos indígenas. UNESCO impartirá curso en Cuba sobre protección del patrimonio subacuático. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un curso de formación en desarrollo de políticas y gestión cultural se efectuará en Quito. Patricia Robalino nos trae los detalles en la siguiente nota. El ejercicio de la política pública en cultura en el Ecuador dinamiza el proceso cultural y artístico. Por tanto, el curso nacional de formación de formadores que dictará el Centro Cultural Lamarín está dirigido para artistas, gestores y organizaciones culturales que potencian su accionar a través de métodos y técnicas actuales de desarrollo cultural para la ejecución planificada en el ejercicio de políticas y derechos culturales. El formador de formadores se convierte en un dinamizador de ámbitos de gestión cultural sobre la base de fundamento de las culturas, las expresiones artísticas, fortalece el proceso cultural, dinamiza la cooperación y desarrollo en perspectivas de consolidar y potenciar la creatividad en el ámbito nacional e internacional. Nos referimos al taller que se realizará del 23 al 27 de mayo en el Centro Cultural Lamarín, que incluye un certificado. El magíster Patricio Morales, director de este centro, nos da más detalles. Que es un ámbito académico de formación en cooperación cultural con el Centro Cultural de Lamarín, hemos convocado al tercer curso nacional de formación de formadores en desarrollo cultural, políticas de gestión. Consideramos que la formación académica es importante para fortalecer los procesos de colectivos artísticos, de gestores culturales, de organizaciones culturales. Es un curso que dinamiza, potencia la creación artística y, por supuesto, va a dinamizar los ámbitos de la gestión cultural. Está dirigido a artistas, a colectivos de artistas, a gestores culturales, a investigadores culturales, a estudiantes de sociología, de antropología. Está dirigido a directores de grupos, de colectivos, a académicos, a intelectuales. Es decir, está abierto a todos los ámbitos y las esferas de la cultura. Es un proceso cultural que, como ya hemos señalado, es el tercer curso nacional de formación. Nos permite a nosotros a través de eso llegar a todos los espacios, ¿no? Incluido también a los jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres que les interesan esos procesos formativos de la gestión cultural. El taller está dirigido a formadores, artistas, gestores y organizaciones culturales en desarrollo cultural. Se abordarán los temas fundamentos epistemológicos de la cultura con el facilitador Raúl Moncada, investigación y formatos en la música andina y latinoamericana con Juan Mullo, derechos, políticas y gestión cultural con Patricio Morales, entre otros. No lo olviden, del 23 al 27 de mayo en el Centro Cultural La Marín. Si desean inscribirse, pueden hacerlo bajo el puente peatonal donde está ubicada este centro. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine EDOC se llevará a cabo del 18 al 29 de mayo próximos en varias salas y sedes de la capital. Se proyectarán 106 documentales de 38 países. También se exhibirán 17 películas de cineastas ecuatorianos, entre ellas Territorio de Alexandra Cuesta, El reloj de Velasco Ibarra de Paul Narváez y El cóndor pasa de Adrián Balseca. Los temas centrales de la programación de este año será el refugio, las migraciones y la demanda de asilo. El evento tendrá como país invitado de honor a Argentina, nación que presentará 11 cintas de su cinematografía actual. En Guayaquil el festival se desarrollará del 19 de mayo al 2 de junio próximos. El Premio Nacional Eugenio Espejo recibirá trabajos hasta el 31 de mayo próximo, vía correo electrónico. Podrán aplicar todos los ciudadanos o personas jurídicas de derecho privado o público vinculadas a las tres categorías del premio que son cultura y arte, literatura y ciencia. La trayectoria de los candidatos tiene que ser de notoriedad pública, acreditada con actividades de gestión vinculadas con alguna de las categorías por al menos 25 años. Este premio es el máximo galardón que otorga el Estado al aporte y trayectoria de las personas involucradas en la vida cultural y artística del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Un encuentro de escritores se prepara en la ciudad de Cayambe, al norte de la provincia de Pichincha. Osvaldo Mantilla nos comparte ahora la información ampliada. El Taller Cultural Retorno y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe llevarán a efecto el encuentro de escritores de Pichincha en el mes de julio. El evento, en su sexta edición, se tiene programado en la ciudad de Cayambe los días 21, 22 y 23 de julio con motivo del aniversario cantonal. Fausto Peña, poeta y miembro de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, nos da más detalles. El taller cultural retorno, no digamos en un convenio, pero sí en un diálogo que hemos mantenido con la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, vemos la posibilidad de que este encuentro se realice en Cayambe, conjuntamente con las dos instituciones. Se ha viabilizado, está avanzado, y lógicamente que lo del terremoto sí afecta, pero eso no quiere decir que no hagamos, no lo vamos a hacer, y se está dando pasos muy adelantados que creo que la Casa de la Cultura Extensión Cayambe sí va a lograr empatar y hacer este encuentro. Yo diría, según lo que a mí me han pedido la opinión, se respeta la decisión de quien está al frente de retorno hacer en septiembre, pero se haría por las fiestas de Cayambe en el mes de julio un encuentro, un lanzamiento de los libros que a la final son 5 autores de Cayambe, ¿no? Y aprovechar lógicamente un encuentro de los escritores, pero en definitiva también se piensa en el presupuesto, ¿no? Que hay que contar con la ayuda del municipio de Cayambe, y para esto, como le digo, sí es un problema lo del terremoto, porque incluso en Cayambe quieren hacer solamente bajar de 15 días o a 18 días las fiestas a una semana. Pero esto, definitivamente, el 23 de julio si es que alguien me tiene otra opinión, respetaré, ¿no? Pero casi nunca se han realizado actos culturales para el 23 de julio en Cayambe. El encuentro cultural en la región norte del país ha dado muchos logros, ¿no? Y no hay que desconocer que Retorno fue parte importante de esto. O sea, yo para mí no he visto ninguna actividad cultural al lanzamiento de libros, en ejecución de libros, sino ha sido por el convenio con Retorno. Lógicamente, ellos fueron los iniciadores, siguen siendo los que empataron a que la provincia de Pichincha, pues que todos los cantones del norte del país tengan una presencia cultural, una presencia en la cual se puede decir, vean, los del norte de Pichincha también hacemos, tenemos pensamiento y podemos plasmar eso en un libro. En este encuentro de escritores de Pichincha participarán poetas de las diferentes ciudades de los cantones de la provincia, así como artistas de música y la danza. En el evento poético musical también se ha preparado una feria de libro con publicaciones de los escritores participantes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El conversatorio Digitalizar las colecciones y acercar el museo a la gente se efectuará este 17 de mayo a las 18 horas en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, en Quito. Se analizarán las herramientas digitales de los museos como medio para acercar más a los usuarios a la historia, la educación y la investigación en ambientes naturales para las generaciones digitales actuales. De esta manera se buscará promover visitas físicas, mayor conocimiento y participación de todos quienes construyen los museos. Participarán Pablo Escandón, director de Media Lab Quito, y Javier Lazo, miembro del proyecto de Museografía Interactiva de Guayaquil. Este evento se desarrollará en el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el monólogo Mis Tetas Lo Dicen Todo, interpretado por Monserrat Astudillo, se presentará el 21 y 22 de mayo próximos a las 19:30 en la Casa de la Cultura. En la pieza se muestran de una manera tragicómica a la maternidad, el cuidado de los niños y todo lo que implica el ser madre. Monserrat Astudillo es una reconocida actriz cuencana con una dilatada trayectoria artística. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. En Quito, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana conmemorará su tercer aniversario con un concierto gratuito el 19 de mayo próximo a las 19:30 en la Sala Jorge y Casa de la mencionada institución. La Camerata cumple con la tarea de investigar, rescatar, componer, instrumentar e interpretar música de todos los géneros y estilos de corte académico, revitalizando especialmente la música ecuatoriana y persiguiendo la excelencia musical. En Loja, el libro Y Surgió en el Vuelo de las Mariposas, de la escritora ecuatoriana Edna Iturralde, se presentará el 19 de mayo próximo a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Según la autora, la obra contiene leyendas mitológicas y urbanas de amores a primera vista, sobrenaturales, afortunados, contrariados, prohibidos y castigados, que representan las distintas posibilidades de vivir este peculiar sentimiento. Este evento es organizado por SM Editores y la institución sede de la presentación literaria. En Ibarra, la cantante ecuatoriana Marta Rosales se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La artista interpretará temas de folclore latinoamericano y música nacional de reconocidos compositores y de su propia autoría, con arreglos académicos modernos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Este martes 17 de mayo a las 17 horas se presentará la cantante ecuatoriana Marta Rosales en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La artista interpretará temas de folclore latinoamericano y música nacional de reconocidos compositores y de su propia creación, con arreglos académicos modernos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU, escucharemos un trabajo sobre la académica aymara María Eugenia Choque y su defensa de los pueblos indígenas. Además, tendremos una nota sobre un curso de conservación del patrimonio subacuático que se efectuará en Cuba. María Eugenia Choque Quispe pertenece a la comunidad indígena aymara de Bolivia y ha dedicado su vida a defender los derechos de los pueblos indígenas desde la investigación universitaria. Actualmente se desempeña también como vocal del Tribunal Superior Electoral de Bolivia y pugna por el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas en Perú. Esta académica boliviana acudió al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que se celebra en Nueva York hasta el día 20, donde previamente ha trabajado en temáticas de educación, mujeres indígenas o la protección de sus territorios. En una entrevista con Radio ONU le preguntamos cuál es su visión respecto al tema central de este año: pueblos indígenas, conflicto, paz y resolución. El tema viene como una reflexión y también como una... vamos a decir, llamada de atención para los estados, para que podamos en cierta forma definir, diremos, de cuáles serían las estrategias de diálogo, construcción de espacios de diálogo con los pueblos indígenas y las instancias de los estados, ¿no? En ese sentido es que ha sido un esfuerzo y hemos venido insistiendo, porque sabemos que el tema de tierra y territorio, el tema de la consulta, el tema del consentimiento, es un tema sensible tanto para los estados como para los pueblos indígenas, en el sentido de que cuesta avanzar en este proceso, ¿no? A continuación abordamos con la miembro del foro permanente cuál es la situación actual de los pueblos indígenas en Bolivia. Desforestación, son baja productividad, no es lo mismo, esto adicionado con el cambio climático, las políticas extractivistas a nivel de la región, hace que la situación para pueblos indígenas sea crítica. Producto de ello se da la migración, producto de ello se da la pobreza, porque no es lo mismo, en el campo se produce, se tiene... O sea, en el campo nadie muera de hambre, pero sí en la ciudad uno muere de hambre por la falta de productividad. Entonces esto, por efectos del cambio climático, más la contaminación de las aguas, la contaminación a la sembradío, para la alimentación de los animales, no es lo mismo, la vida ha cambiado. El conjunto de estas problemáticas lleva a las poblaciones indígenas a plantearse de qué manera progresar en esta difícil coyuntura, poniendo como ejemplo la libre autodeterminación como base fundamental de la autonomía indígena. Entonces, el tema sobre resolución de conflictos prácticamente viene a ser como una instancia, vamos a decir, de cómo avanzamos, ¿no? O sea, los pueblos indígenas somos cultura de la paz y cómo avanzamos en este proceso. Entonces, esa es una cuestión que hemos venido trabajando, la experiencia de Bolivia en el proceso de autonomías indígenas con el derecho a la libre determinación. Es un paso que en ningún país, pienso, o en pocos países se ha presentado esto, ¿no? Le preguntamos a la académica boliviana cuáles son los siguientes pasos para el avance de los procesos de autodeterminación de las comunidades indígenas. Estamos trabajando en lo que es la aprobación de los estatutos orgánicos de las autonomías indígenas. Ya tuvimos dos experiencias, una fallida como es Totoramarca, donde ganó el no. El otro es una experiencia de buenas prácticas, que es Charagua, donde ganó el sí para las autonomías. Pero aún asimismo se presenta problemas, ¿no? Porque en un territorio indígena están personas externas, que decimos los terceros, está la empresa. Sin embargo, el proceso de autonomías indígenas permite una cuestión así de avanzar en este proceso, permite, como vamos a decir, como una buena práctica en la cuestión de la resolución de conflictos, ¿no? O sea, la autonomía indígena en el marco de del derecho a la libre determinación se entiende como una forma, diremos. No estamos diciendo no al Estado boliviano, estamos diciendo que sí se puede avanzar en una construcción de alianza. Yo creo que este proceso de aprendizaje no va a tener vuelta atrás. María Eugenia Choque hizo un llamado a la acción para que se implementen las medidas que se acuerden durante el foro, poniendo como ejemplo los problemas de la supervivencia de las lenguas. Personalmente, como miembro del foro permanente, han estado saliendo muchas recomendaciones. El gran reto es cómo lo implementamos, esas recomendaciones, ¿no? Referidas, por ejemplo, a la cuestión, se habló de la diversidad lingüística, ¿no? ¿Cómo los estados pueden continuar o tienen que iniciar un proceso de políticas públicas para revitalizar el idioma, la cultura? Porque todos sabemos que el idioma, detrás del idioma, es la cultura, es la identidad, es la vida de los pueblos. Desaparecido el idioma, desaparecido el pueblo indígena. Ese es el peligro que se corre. Porque necesitamos recursos, o sea, podemos sacar maravillosas recomendaciones, pero si nadie pone un peso, es que esas recomendaciones se van y nuevamente suma a las varias recomendaciones que todos nos hacen llegar. Entrevistamos a María Eugenia Choque, integrante de la comunidad indígena Aymara de Bolivia, en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Santiago de Cuba acogerá del 16 al 27 de mayo el curso fundacional sobre protección y manejo del patrimonio cultural subacuático, impartido por la UNESCO, que tendrá como caso de estudio la flota sumergida del almirante Pascual Cervera. Las naves españolas fueron hundidas el 3 de julio de 1898 por la escuadra estadounidense comandada por el almirante William Thomas Sampson durante el conflicto armado conocido como Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. El curso capacitará a 14 jóvenes de 6 provincias cubanas en la protección eficaz del patrimonio cultural subacuático de Cuba, mediante la aplicación y articulación adecuadas de los instrumentos normativos de la UNESCO relacionados con tipos de patrimonio especialmente vulnerable. Para los ejercicios prácticos del curso se utilizarán algunos de los fragmentos de las naves naufragadas del Parque Arqueológico Subacuático vinculado a la batalla, lugar declarado Monumento Nacional en 2015. Este parque está formado por 7 sitios arqueológicos donde yacen los pecios de 5 buques españoles y 2 norteamericanos vinculados al desembarco y al conflicto naval. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bogotá. Colombia y España iniciarán conversaciones sobre el galeón San José hallado meses atrás en las proximidades de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. El navío, cuya titularidad es disputada por esas dos naciones, zozobró en 1708 cerca de esa caribeña ciudad con un valioso cargamento, reclamado ahora además por una firma estadounidense que afirma haberlo localizado primero y descendientes de los ocupantes del barco. El velero llevaba riquezas destinadas a rellenar las arcas de los reyes español Felipe V, que enfrentaba la guerra de sucesión y esperaba tanto joyas como doblones procedentes de sus colonias en América, los cuales quedaron en el fondo del Caribe hasta la actualidad. Expertos plantean que es mejor dejar los navíos hundidos donde están, pero en caso de rescatarlos deben permanecer en instalaciones museables en todo su contenido. Buenos Aires. El plazo de recepción del trabajo para el Festival Argentino de Fotografía concluirá el 16 de mayo. Pueden participar fotógrafos profesionales y aficionados del país anfitrión y todo el mundo. El tema de los trabajos deberá estar enfocado en temas como la familia, la identidad y la construcción o destrucción de vínculos sociales y culturales. Los ganadores del certamen participarán de una muestra que se realizará en septiembre próximo en Fototeca Latinoamericana, en Buenos Aires. Desde su creación en el 2010, este festival convocó a más de 400 autores con la intención de consolidar un espacio de calidad para la difusión de fotógrafos emergentes. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha y Daniel Castellanos en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.